11:37 minutos de la mañana, Amiga Radio haciéndoles compañía, y les decía al comienzo de nuestro programa que íbamos a hablar con un grupo de alumnos del Colegio Almanzor y también con sus profesores, en este caso profesoras, sobre una actividad que se va a llevar a cabo este próximo martes en el Teatro del Mercado. Una cita muy agradable a las 6 de la tarde este martes, así que anótenlo y dense una vueltecita por allí, porque un grupo de alumnos del Colegio Almanzor va a poner en escena un musical, Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos aquí a algunos de los actores y tenemos aquí a dos profesoras, pero porque este proyecto no es solo un musical, sino que es algo más que eso, y ahora nos lo van a contar ellos. Saludamos a Laura Sajeras, que es tutora de sexto. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Y saludamos a Monse Sánchez. Monse, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Es jefe de estudios, pero vienen aquí en calidad de otra cosa, ¿no? A ver, Monse, por ejemplo, explícanos. Bueno, pues llevamos a cabo hace 5 cursos ya el proyecto Junior Emprende, Laura y yo. Habéis venido aquí en alguna ocasión a contarnos otros proyectos que habéis puesto en marcha. Efectivamente, hemos estado ya en otras ocasiones aquí en el programa. Y bueno, contarte un poco que empezó el proyecto vendiendo un poco de bisutería, fabricaban todo el tema de la bisutería ellos en clase, ¿vale? Hacían de empresarios, de artesanos, de vendedores, de todo, ¿no? De todo, como exactamente igual que si fuera una empresa, una cooperativa creada por ellos, donde estaba su presidente, los vocales, todo, exactamente igual. Y ellos decidían, tomaban las decisiones sobre el tema de la venta, los productos que se elaboraban, qué se hacía con el dinero final que sacábamos de todas las ventas, todo ese tipo de cosas era una decisión suya. Uh-huh. Pero cuando vimos que ya las ventas decaían, pues Laura y yo pensamos que lo mejor era emprender otro tipo de negocio. Exacto. Vamos. Abrir el abanico de posibilidades para tratar de sacar dinero para que ellos pudieran hacer luego, por decirlo de alguna manera, su sueño realidad, la excursión o lo que tuvieran definido. ¿Vale? Bueno, y Laura, ¿cómo se llega al musical? Pues verás, porque creemos que una actividad deja de ser motivadora cuando se repite durante mucho tiempo. Además, estamos seguras de eso. Entonces decidimos darle un aire nuevo a lo que hacíamos con la cooperativa y decidimos poner en marcha un proyecto de centro que estaba basado en los duendes y las hadas que hicimos el año pasado, y se centraba todo, bueno, pues en Peter Pan, Campanilla. Dentro de ese proyecto de centro encuadramos Junior Emprende y montamos el musical Peter Pan y Campanilla. Siguiendo con ese camino, hemos empezado este año Alicia en el País de las Maravillas y sigue siendo el proyecto de centro, alrededor del cual se gira casi todo lo que hacemos en el cole y también, como no, Junior. Junior Emprende, o sea, es algo más que la representación del musical. ¿Cómo participan ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué papel tiene cada uno? No digo solo dentro de lo que es el musical, sino en su montaje, en su organización, en su preparación. No sé, Laura, Monse, quien quiera. Bueno, verás, te cuento. Ellos participan, yo les doy artística en inglés, nuestro centro tiene sección bilingüe, entonces trabajamos la plástica en inglés. Como trabajo con todo el colegio desde esa área, pues hacemos lo que es los decorados, todos los niños de cada uno en su grupo participan en la medida que pueden en la fabricación de esos decorados. Luego sí que se centra mucho más en quinto y sexto lo que son los actores, los textos, la coreografía, lo que realmente vamos a ver luego una vez allí en el musical, pero todo el colegio participa poniendo su granito de arena en la medida de lo que puede dentro de artística. Bueno, vamos a hablar ahora con los protagonistas. Tenemos a Alicia. Hola, Alicia, ¿qué Hola. Tal estás? Bien. Alicia, cuando la veamos el martes, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro del Mercado, porque ella en realidad se llama Edurne Rodríguez Marcos. Bueno, ¿cómo quieres que te llame hoy, Alicia o Edurne? Me da igual. Te da igual. Pues te voy a llamar Edurne, al fin y al cabo es tu nombre, ¿no? Edurne, tú elegiste el papel, te eligieron a ti los compañeros, los profesores, ¿cómo fue esto? Cuéntanos. Pues un día vino Laura y nos dijo que los que querían ser Alicia, que se pusieran, ¿no? Y nos dijo que tuviésemos que decir una frase, pues la dijimos. Ellas pues hablaron y al día siguiente pues me dijeron que yo iba a ser Alicia. Y supongo que te llevarías un alegrón, ¿no? Sí. ¿Y cómo vas con los ensayos y esas cosas? Bien. ¿Y qué te parece a ti de Alicia? ¿Te sientes identificada con Galicia? ¿Te gusta el papel que tienes? Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Y te sientes identificada con ella? Bueno. Bueno, ¿tienes tanta imaginación, tanta fantasía? Un poco. Un poco, sí. ¿Cuántos años tienes? 11. 11, Edurne. Bueno, pues tenemos también con nosotros al señor sombrerero, que es César Pintado. César, buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Y qué tal tu papel de sombrerero? Bien. ¿Bien? Sí. ¿A ti cómo te eligieron? Pues la verdad es que a mí tampoco es que me hubieran elegido, porque tuve que decir frases, como había dicho Edurne, y había solamente tres, y uno era yo. Pero dos dijeron que no lo querían hacer porque les daba vergüenza. Ajá, se cortaban un poco eso de ahí en público. Y te quedaste tú, que eres el más lanzado, ¿no? Sí, yo dije que lo iba a hacer porque me siento identificado con él. Sí. Porque en clase tengo un humor en clase y... Tiene sentido del humor, ¿no? Sí. ¿Y te va bien el papel? Para mí, sí. ¿Estás contento? Claro. Claro. Bueno, pues tenemos a Alicia, tenemos al sombrerero y tenemos al señor Don Gato. Sí. Buenos días, Juan Pardo. Buenos días. Que ya le he dicho yo, eres el cantante, y él me ha mirado así con los ojos como diciendo, ¿de qué me habla? ¿De qué me pregunta? Y bueno, pues sí, no te gusta cantar, ¿no? Bueno. ¿No sabes? No. No has probado nunca. Ahora vas de actor, ¿no? Sí. ¿Y cómo es tu papel de señor Don Gato? ¿Tú cómo te sientes ahí de gato? A ver, ¿cómo lo haces? Pues para mí me gustó... Quería ser el señor Gato porque el señor Gato parece que no lo está diciendo, pero lo está diciendo. Parece que no es importante, sí, pero es importante. Sí. Y a mí me gustó y dijeron, ¿quién quiere señor Gato? Y yo le dije, yo, nos presentemos dos o tres, como han dicho nuestros compañeros. Dijimos una frase y las profesoras, pues, vieron quién era el elegido, nos lo dijeron al día siguiente y me puse contento. Te pusiste contento. Y ahora, sí. ¿Qué tal lleváis los ensayos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, lleváis ya un tiempo ensayando, sí, ¿no? Ya va a ser el martes la obra, imagino que ya lo tenéis perfecta. Bueno, y contarnos un poco, las profesoras también, como queráis intervenir, el tema de vestuario, el tema de maquillaje, el tema del montaje de la obra, decorados, todo esto, ¿cómo se hace? Venga, Juan, que tiene muchas ganas de hablar. Nosotros quedamos a veces los lunes a las 4 de la tarde, 4 y media, perdón, y allí hacemos nuestros decorados, los trajes, algunos los hacemos en clase, los que se pueden y los que no se pueden, pues los compran. Y todo eso, la pintura la hacemos nosotros, el decorado lo hacemos nosotros, todo lo hacemos nosotros. Todo, todo. Sí. ¿Cuánta gente, cuántos chavales participan, Laura, o no sé quién queráis, o Monse? Pues son quinto y sexto, como te decíamos, y creo que son 34, 33, por ahí. ¿Los que participan en directamente en el desarrollo de...? Directamente en el musical, o bien de actores, uh-huh, o bien, bueno... Y el resto del colegio participan en los decorados porque, como te decía antes, lo trabajan en la asignatura de plástica. ¿Y quién dirige? A ver... ¿Quién dirige? Contestar vos. ¿Qué quieres decir? ¿En la obra? Sí. Pues Laura y Monse son las que os van diciendo, las que os van dando la pauta, ¿no? De cuando tenéis que entrar, cuando tenéis que salir, qué tenéis que hacer o cómo. Y también nos quitan mucho los nervios, nos dan buenos consejos. Eso es importante. Sí. Qué bien, la verdad que sí, porque nos sentimos como protegidos con ellos. O sea, que os sentís a gusto de que ellas estén allí, porque os da mucha tranquilidad, sí, ¿no? La verdad bueno, que sí. Bueno, como decía antes César, el sombrerero, pues él dijo, yo esto lo tengo que hacer y allá voy. Así que no sé si necesitará muchos consejos, pero para el momento allí, cuando veáis el teatro lleno y toda la gente allí, a ver qué hacéis, que os dé un poquito... Bueno, a ver qué consejos les dais, Monse, Laura... Pues yo, los mismos que el curso pasado, que ellos estén tranquilos, ¿vale? Y que no se sientan presionados porque haya más gente o menos gente, sino que ellos hagan su trabajo como lo hemos entrenado todos los días Como si fuera un ensayo más, exactamente, ¿no? Como si fuera un ensayo general más de los que hacemos los lunes. Y yo creo que lo pueden hacer estupendamente porque los ensayos han ido muy bien y creo que puede salir bien. Lo importante es que se lo pasen bien, que sí, de eso que se trata y ya está. Y una vez que se lo pasen bien lo van a hacer genial, como saben hacer todo lo que hacen. ¿Cuántos chavales están en escena? A la vez hay lo máximo que están a la vez son 6. Sin contar las coreografías, que ahí sí que hay casi todos. En, o sea, una coreografía salen todos, que y en las 33. Otras dos, 20 o aproximadamente. Tú cantarás, Juan Pardo, ¿no? Bueno, no. No canto. Tú no cantas y bailas. Algo canto. Claro. Sí, y bailo también. Y bailas también. Sí. Alicia, ¿y tú? Como yo la bailo. Prota, tú bailas, no cantas. No. ¿Y el señor sombrerero? Yo bailo, pero también canto en una coreografía. Mm-hmm. Soy como el protagonista de la coreografía. Así es. Ajá, en una concreta. Oye, qué bien, ¿no? Se lo puedes decir cómo se llama la coreografía. Venga. La del no cumpleaños. Ah, ajá, qué bien. No nos podemos perder este Alicia en el País de las Maravillas. Ya me está gustando a mí muchísimo. No sé. A ver, ¿queréis comentarnos alguna cosa más del trabajo que estáis desarrollando? Porque ahora les preguntaré a las profesoras sí. El objetivo final del proyecto y ya nos hablarán ellas mucho más en serio de todo esto. Pero, a ver, venga. A mí me gustaría que vengan a verlo. Porque va a ser fenomenal, os va a gustar a todos. Es para toda la familia, para mayores y menores, para todo el mundo. O sea, que pueden sí. Ir los padres con los hijos y así sí, los sí. abuelos los y abuelos. Todo, ¿no? Sí, sí. Y disfrutar de una tarde agradable, claro, que mira, que es martes. Con la familia. Exactamente, muy sí. Bien. Alicia Edurne, ¿tú qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? Que vengan a veros, que se lo van a pasar muy bien. Sí, que tú vas a estar espléndida y vas a hacerlo lo mejor que sabes, que es muy bien, ¿no? Sí. Vale, ¿y el sombrerero? Yo digo que vengan, porque los martes... Es un día muy raro que no sabe uno qué hacer por la tarde, ¿verdad? No es tan entretenido. Claro, y así parece un sábado. Por eso quiero que vengan. Claro, parece un sábado, parece un viernes. Un domingo. Claro, un domingo, pues está muy bien. Bueno, y a las profesoras, tanto a Laura como a Monse, el objetivo final de este tipo de actividades y de este tipo de proyectos en concreto se llama Proyecto Junior Emprende. El objetivo final de poner en marcha todo esto, ¿cuál es y si se consigue? Pues yo creo que sí, porque en definitiva es poner en marcha a todos los niveles competenciales y desde luego todo eso se trabaja, porque trabajan el cálculo, trabajan la interpretación, trabajan el lenguaje y de eso se trata, y la música, la danza, ¿vale? Poner todos esos matices en funcionamiento es prácticamente el sentido del proyecto. Luego el objetivo final, vale, pues el objetivo final va a ser en definitiva lo que hagamos con el dinero que recaudemos ese día en el teatro. Pero todo lo que es el proceso de que ellos adquieran ese tipo de competencias es lo fundamental y lo que en definitiva quiere decir Junior Emprende. Claro, y con algo mucho más significativo y más directo que un libro de texto, que realmente como aprenden, ¿no? Algo más vivencial. Además, sí. Si ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje, como es este caso, pues eso queda mucho más marcado y para siempre, vamos. Claro, ellos se van a llevar de aquí el recuerdo de lo que han hecho y cómo lo han hecho. Y el día de mañana lo mismo seguramente les servirá para algo en la seguro, vida. Seguro, estoy convencida. Sí, claro que sí. Bueno, que antes de despediros, ¿a qué se va a dedicar el dinero? ¿Tenéis un objetivo vosotros ya? ¿Lo habéis comentado? Sí. A ver, venga. No sé. Venga, sí, tú mismo. Pues, tú mismo, que estás sí. Muy lanzado, Juan. Pues nuestras teachers, que les decimos teachers. Sí, a las profes. Sí, a las profes. A ver, bueno, como sois de bilingüe, pues sí, eso perfecto, ¿no? Claro. Porque es inglés, pues ya sí. está. Pues ellas dijeron que a dónde, qué queríamos hacer con ese dinero. Y ellas nos daban a elegir. Sí. Muchas cosas, lo que queramos. Y la verdad es que estuvo bien. Primero vamos al cine y después al Telepizza. Ah, mira sí. qué bien. Oye, eso está muy bien. A ver, César, ¿algo que añadir a este asunto? ¿Hubo discrepancias sobre a qué se destinaba al final? ¿Tú estás conforme? ¿Discrepas? Dinos. Sí, algunos dijeron que no, que fuéramos a hacer algo para de deporte. Ajá. Algunos lo pusieron, pero al final vino la teacher Laura y dijo, pues vamos al cine. y vemos la película de campeones y vamos a Telepizza y se nos sobra la bolera. Me encanta, lo dice con una resignación el hombre, y si nos sobra, pues bueno, pues vamos a la bolera. Alicia, ¿qué dices tú? Me parece bien ir al cine y luego al Telepizza. Bueno, pues nada, a mí ya solo me queda deciros, no sé si queréis añadir algo más, Monse o Laura. Que vayan a vernos, sobre sí, todo a los niños, porque pues eso iba a decir. Estar muy divertido. Además, no es una Alicia cualquiera. Sí. Y además, reiterar lo que han dicho ellos, que yo creo que pasar una tarde de un martes que parece tan normal puede ser muy entretenido, porque creo que está muy bien y es gracioso, tiene algunos momentos muy, muy, muy graciosos. Entonces, una forma diferente de pasar la tarde del martes. Y ver actuar a estos chavales que también hablan y también... ¿Qué quieres, César? Que quiero decir que se nos ha olvidado que... La entrada cuesta 3 euros. Ah, es verdad, os lo iba a preguntar antes, pero no me he dado yo cuenta de preguntarlo. Pero vamos a ver que las criaturas tienen que ir al cine y al Televisa, y si les sobra algo, pues a la bolera, a jugar un ratito. Claro. Vamos a ser generosos. Bueno, la hora, por si se les ha olvidado, a las 6 de la tarde del martes, en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, Alicia, en el País de las Maravillas, con la Alicia que ha estado aquí esta mañana, Edurne Rodríguez, con el sombrerero César Pintado, con el señor gato Juan Pardo y muchos más alumnos que van a participar bajo la batuta, digamos, de las profesoras Laura Sajeras, era verdad, y Monse Sánchez. Muchísimas gracias a todos por haber venido, que tengáis un exitazo tremendo, tanto que lo tengáis que repetir otro día. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias. Y que todo vaya muy bien, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos por hoy en Amiga Radio. Volvemos el lunes con la tertulia. Ya saben que disfruten del fin de semana y en unos minutos actualizamos la información. Feliz día.